Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la undécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de... En un partido de 6 puntos en la lucha por no descender, Belgrano recibió a Gimnasia en el barrio Alberdi y le ganó bien 2-0. El Pirata salió de la zona cercana de descenso directo, mientras que el Lobo perdió la oportunidad de seguir engrosando el promedio. Analiza el partido el DT de Belgrano, Diego Osela. El orden lo sostuvimos siempre, creo que a lo largo de los 90 minutos hemos recibido muy pocos disparos al arco, hemos bajado ese porcentaje que tenía Belgrano en contra, pudimos abrir el marcador, controlamos el partido y creo que nos llevamos un partido de manera justa. Uno peleaba para acercarse a la punta del torneo, el otro para salir de la zona de descenso. Y de eso salió un partido parejo entre Unión y Patronato que terminó en 2 goles para cada equipo. Analiza el partido el autor de uno de los goles del Tatengue, Diego Zavala. Necesitábamos ganar, queríamos ganar, hicimos los méritos para ganar y bueno, la verdad que creo que ellos nos hacen los goles en el mejor momento de nosotros y bueno, lamentablemente después no pudimos hacer el tercero, se nos fue el tiempo. Así que bueno, un punto con sabor amargo. Banfield siempre es un equipo difícil jugando de local, pero hacía 7 meses que no ganaba de visitante. Este fin de semana se destapó ante Aldo Civi en Mar del Plata y le ganó por 4-1 en el final. Marcaron Darío Civitanich, Jesús Dátolo, Luciano Gómez, pero el último gol del taladro lo hizo Nicolás Silva. Por ahí nos venía costando tratar de hacer el mismo juego tanto de local como de visitante. Por ahí los partidos anteriores, las pocas situaciones que creábamos no las podíamos convertir y bueno, hoy se pudo dar y bueno, yo creo que nos ayuda mucho para la confianza, para seguir trabajando, que se puede sumar de a tres también de visitantes, ya que nos costaba mucho, así que nada, ahora a descansar y a pensar en el próximo partido. Despacito, sin ser rimbombante, Godoy Cruz va recuperando la memoria y se mete, como el año pasado, en la zona alta del campeonato. Le ganó 1-0 a Atlético Tucumán, quien también pelea con gol del morro Santiago García. Hoy la eficacia que tuvimos y la solidez defensiva, creo que ellos teniendo dos delanteros muy importantes, muy buenos como los que tienen, la verdad que nos hizo un poco bastante de problemas, pero bueno, lo controlamos muy bien. Estudiantes se aprovechó de un River que solo piensa en el superclásico de la final de la Copa Libertadores y le ganó 1-0 en cancha de Quilmes. Aprovechó el pinche así y sueña con jugar alguna de las copas internacionales del año que viene. Lo analiza el defensor de Estudiantes, Fabián Noguera. Propusimos nuestro juego, la solidez defensiva, lo que nos viene caracterizando los últimos partidos y tratar de encontrar un gol. Creo que fue con una cuota de suerte, pero somos justos ganadores. Boca también piensa solamente la superfinal. Pero la suerte le dio un guiño e hizo que en esta fecha se enfrente contra un Tigre que sigue manoteando en el agua para no descender, pero que se hunde en cada brazada. Ojo, esto no quiere decir que Boca jugó mal ni que ganó inmerecidamente 4-1. Lo analiza su DT, Guillermo Barros Esqueloto. Creo que fuimos de menor a mayor. El gol de Tigre nos despertó y empezamos a manejar la pelota. Sabíamos que teníamos jugadores quizás más que rápidos o veloces, teníamos jugadores con mucha tenencia y a partir de la tenencia íbamos a tener las posibilidades de generar las situaciones de gol. Y bueno, así fue que llegó el gol nuestro, el empate, y intentamos un montón de veces, tuvimos como para irnos en entretiempo ganando, pero no logramos marcar la diferencia y bueno, después en el segundo tiempo sí marcamos una diferencia mayor a partir del gol de Cardona. En el primer tiempo suena Pantera haciendo Walk. Quédate, que después del entretiempo repasamos el domingo, los números y lo que falta para cerrar la undécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy.